se la han currado ya, para que suene el plato así, ¿sabes? Ya los están currando, que suene lo otro, como eso. Claro, ahora quieren imitar eso. ¿Sabes? ¿Cómo eso? Eso no se puede. Es como puedes imitar al Zephyr o... Pero no es lo mismo, ¿vale? No eres el Zephyr.